Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy nos vamos a viajar un poquito. Hoy nos vamos a Oriente Medio, más o menos, o para hablar de la situación que se está produciendo en Oriente Medio. Para eso tenemos aquí a Dani. Dani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en el programa. Miguel. Que nos hablará también sobre el tema de Kurdistán. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias y a ti a oírte al final. Y también saludamos a Héctor del periódico Madrid en Acción, que también está conectado. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, compa. Al fin. Bueno, vamos a empezar con el tema porque hemos tenido un pequeño problema técnico con el sonido, pero al final lo hemos solucionado y nos oímos todos. Estemos donde estemos. Dani, empieza tú hablándonos de esta situación que se ha producido, sobre todo con las últimas intervenciones. Voy a empezar nada diciendo que yo soy de Royal Bazada de Madrid, sí. Y el compañero que es Miguel es de la Academia de la Modernidad Democrática, que bueno, que luego ya lo explicará él mejor, pero vamos, es un grupo, por decirlo de una manera, de información cultural directamente del movimiento kurdo, ¿vale? Y bueno, pues son los encargados un poco de notificar y del tema de la cultural del movimiento, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno, como ya sabéis, está el tema de Siria bastante jorobado. Y bueno, primero lo que quería contar antes de que hablara el compañero Miguel, que ahora le dejaré paso a él, es que lo que, de dónde vienen estos grupos. Estos grupos que son el HTS y el SNA, no es nada nuevo para nosotros en el movimiento kurdo, porque son grupos que ya eran apoyados por Turquía en los territorios que tienen ocupada Turquía después de otra, de la campaña de Dama de Olivo y Paz Duradera. En una ocuparon Afrin y en la otra ocuparon Al-Bath, Azad, allí, Jarabus y Rayo, ¿vale? Bueno, y entonces en esos territorios ocupados, sobre todo el SNA, que es el mal llamado Ejército Nacional de Siria, ¿vale? Pues en esos territorios, pues se hacían bastantes violaciones de derechos humanos, que desocupaban a los nativos de allí y vendían sus casas a los colonos, y luego aparte de eso, pues hacían secuestros y pedían rescates a las familias, hacían violaciones a mujeres, bueno, un despropósito total. Entonces cuando la gente estaba que vivía en esos territorios, el que ha podido se ha alargado allí, porque llevábamos denunciando hace mucho tiempo este tipo de violaciones de derechos humanos en parte de los territorios ocupados por estos mismos grupos que ahora supuestamente son moderados. Estos grupos que son ahora supuestamente moderados, en el que el Ministerio de Justicia de este nuevo gobierno de Siria, ya se han salido vídeos en el que estaba haciendo un juicio con la Sharia y después le pegaban un tiro a la pobre mujer que era el que le hacían el juicio, y en el que también la mujer que supuestamente está al cargo del ministerio como de la mujer o así, ya había dicho que bueno, que las mujeres que tenían no salir de sus normas, por decirlo de una manera, y dedicarse a lo que Alá decía, o sea, más o menos, pues ya sabemos lo que Alá dice, ¿no? Para ella, esta gente, sobre todo, que es no salir de la casa y de las labores del hogar. Entonces, en contrario de la revolución de Rojava, que se llama la revolución de las mujeres, pues sería una pérdida, sobre todo, muy grande, sobre todo para las mujeres, como ya ha pasado en Afganistán y otros sitios, ¿vale? Que las obligarían a ir con el velo, no las dejarían estudiar y este tipo de cuestiones. Entonces, la situación está bastante complicada. Solamente dar una pequeña introducción para que se vea de dónde viene esto. Ayer precisamente estuvieron atacando, bueno, fue una manifestación para ir en contra de los ataques turcos que están contra una presa que está dejando sin agua potable a la zona del Kurdistán, ¿no? Porque los turcos están atacando instalaciones importantes civiles. Y fueron allí como un grupo de una delegación de 1.000 personas precisamente para protestar por esos ataques que les estaba dejando sin agua, y ni corto ni perezoso bombardearon allí también. a esa manifestación de civiles, repito. Y creo que ha habido, no sé si dos muertos y tal, ¿no? Hace dos semanas también, la misma ocupación que se está haciendo en Manbij, porque están atacando Manbij, también miraron a una niña de 7 años y salieron a protestar. Y bueno, y esto es un continuo, no es nada de nuevo de ahora, de que hacen ataques aleatorios a la zona donde está el confederalismo democrático, la zona donde está el proyecto confederal del Kurdistán y demás grupos, porque allí no solamente están los kurdos, hay asirios, hay turcomanos, hay caldeos, bueno, es un conglomerado de bastantes poblaciones y no solamente de los kurdos. Bueno, pues allí donde están ellos hacen ataques aleatorios, incluso en la montaña de Sengal, y han atacado con armamento químico y armamento radiactivo, o sea, con armas nucleares, no me acuerdo cómo se llaman, tácticas, o sea, que están haciendo totalmente violaciones de lo que es la norma, supuestamente norma de la guerra, que es una cosa así. Y luego, aparte de eso, pues estos grupos pues son los que ahora supuestamente Turquía los quiere hacer pasar como un gobierno moderado, y a los que hace poco fue también el gobierno de Francia y el gobierno de Alemania, y una ministra fue a darle la mano y el propio presidente ahora de Siria le negó el saludo, para que veáis de qué tipo de personas estamos hablando, ¿no? También, antes de que darle el paso a Miguel, comentar que Erdogan ya dijo cuando ganó las elecciones que era muy importante que todos estos sirios que están allí en Turquía reubicarles en zonas sirias, y entonces para reubicarlos lo que quiere es atacar al confederalismo democrático, hacer una expulsión de gente y meter a gente a favor de sus políticas y librarse del supuesto problema migratorio que tienen en Turquía, al que ya el gobierno de la Unión Europea le ha prometido 1.000 millones nuevos de euros para hacerse cargo de esa nueva migración, ¿vale? No, esta es la segunda vez que le prometen, mandan dineritos, ¿no? La segunda vez que se lo prometen, no, la primera se la han dado y esta segunda supuestamente se la vuelven a dar. Se la vuelven a dar. Eso es. Vale, y estupendo. Con esto, más o menos como antecedentes, voy a dejar a Miguel que hable un poquito de lo que es la situación actual en Siria y en Daanes, que es la administración autónoma del norte y este de Siria, más conocida como Rojava. Miguel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por darme la palabra y también por dar el espacio, ¿no? Que en realidad también es un tema importante crear estos espacios, porque si se siguen las noticias de la fuerza hegemónica, es bastante difícil entender la realidad de esa situación. Entonces agradecemos que se cree en estos espacios, porque al final si no lo creamos nosotros, nadie los va a crear, así que gracias por ese esfuerzo. Y bueno, lo que les puedo agregar por la situación en la Daanes, en realidad el compañero Daniel ahí dio un resumen bastante claro. Yo creo que lo importante es no olvidarse de que hay una lucha popular muy fuerte, que también es la causa de que los estados alrededor se están urgiendo tanto, ¿no? Por ejemplo, Turquía obviamente está muy urgida porque puede perder su posición como jugador en este juego geopolítico, y es mucho gracias a la lucha que ha dado ese mismo pueblo, ¿no? Que ya llevan 10 años de la liberación de Kobane, que va a ser el 26 de enero ahora que se celebra eso, y ya son como 12 años que se inició una revolución abierta. Y el resultado de todo eso, aunque ha sido un sacrificio enorme, ¿no?, el resultado de eso que se ha logrado como pueblo, que se supone que un pueblo pobre, que ha sido marginalizado, pero se ha convertido ahora en un jugador en este juego global, que en realidad es lo que pasa ahí. Bien, está la HTS, la SNA y todo esto, pero al final los que están empujando la cosa son los estados hegemónicos, ¿no? Estados Unidos, Israel, también los estados de Europa, son los que empujan este juego y un proyecto que en realidad se empezó hace 100 años atrás, que están tratando de finalizarlo ahora. Entonces, poder tomar una posición dentro de eso y poder luchar en contra de ese desarrollo e incluso ofrecer una solución que le está atrayendo a otros pueblos también. Por ejemplo, ahora no sé si vieron que el pueblo Druze también están hablando de crear federaciones donde los pueblos son autónomos, o sea, son, se nota que hay una inspiración y también hay una tradición en la zona de crear autonomía para los pueblos. Entonces, es interesante vivir este tiempo, porque es muy duro por un lado, pero también da mucha esperanza ver de que hay un pueblo que puede mostrar una forma de luchar contra fuerzas tan, tan potentes, ¿no? Pero al final igual lograr de mantener su posición y desarrollar una alternativa que en realidad se está mostrando más y más relevante a lo largo de todo este proceso. Sí, bien. Héctor, ¿quieres, tienes alguna pregunta que hacer? Sí, bueno, no, simplemente destacar, más que preguntar, destacar, ¿no? Que ahora con el tema de Gaza, que lo llaman guerrero, todos estamos fijándonos en Israel, y ahí Turquía estaba jugando, seguía con su juego, ¿no? Que es imponerse y Erdogan, ya hablaba Dani hace unos meses, ¿no? El nuevo sultán que intenta de nuevo reconstruir el Imperio Otomano. Perdona, bueno, se oye Alba. Por alto, ¿no? A este tipo. ¿Héctor? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, a ti sí, y a la niña también. ¿Sí? Ya. No sé si me ha entendido lo que quería decir. No, básicamente decía, pues eso, que hemos estado todos fijándonos en lo que decía Israel, el genocidio que está cometiendo, y hemos pasado por alto el actuar de Turquía y de este viejo que es Erdogan, sí, que está consiguiendo sus objetivos de la mano de Israel en Siria. Hombre, yo creo, no lo sé, yo no entiendo mucho de política internacional, vamos, pero pienso que les han hecho el juego, ¿no? Un poquito, o sea, en la intervención de Israel, bueno, fuera de esto, ha hecho el juego, ha creado ahí un... Yo no sé qué opinará el compañero. Pregunto, Miguel, ya te digo. Pero yo desde mi punto de vista lo que veo es que tanto Erdogan como Netanyahu se están echando pestes el uno al otro todo el día, y los dos se acusan simultáneamente de sendos genocidios, uno del pueblo palestino y el otro del pueblo kurdo, pero claro, luego a la hora de la verdad todos sabemos que tienen unos tratos comerciales bastante grandes y que se están vendiendo armas el uno al otro, y que luego aparte de eso... se están aprovechando uno de la política del otro y que entre ellos no se atacan en esa zona. Sí. Entonces yo creo que hay un poco el que tiene las manos con los cables y con las cuerdas es Estados Unidos, que es el que más o menos dice hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde puede llegar otro. Yo creo que también se están apresurando un poco, y con esto ya acabo y le doy paso al compañero Miguel, que me gustaría que lo preguntara. Sí, pero yo a él. Os voy a hacer una pregunta antes, sí, de que le vale. Pase. Sí. Y es que están intentando adelantar un poquito lo que se pueda, lo que pueda pasar hasta dentro de nada, de 10 días o 8, no me acuerdo cuándo entre el gobierno de Trump. Lo que le faltaba, el loco de la colina. Bueno, volviendo a nuestro tema, todo este conjunto de venta de armas que lo has mencionado y todo esto está creando, estoy hablando a nivel de población, no estoy hablando a nivel de políticos o de gobiernos, un clima de intranquilidad, porque se empiezan a decir, el secretario de la OTAN ya dijo que había que prescindir de servicios sociales como puede ser sanidad o pensiones, que había que restringirlos, que si se han de quitar se quitan o se reducen para la venta de armas, porque había que prepararnos para, hay que prepararnos para una tercera guerra mundial, o qué es esto, porque este es el clima y el miedo que a nivel de población está sintiendo la gente. Nos están llevando una guerra sin comerlo, sin beberlo. Yo antes de que de eso, sí, voy a hacer una interrupción. No, pero también me gustaría saber qué opina, sí, Miguel. Sí, un segundo, nada más. Es que desde el movimiento kurdo ya se dice que lo que está ocurriendo en Oriente Medio es una tercera guerra mundial. Y de Ocalan está en esa teoría. Cuando quieras, Miguel. Bueno, gracias. Miren, de acuerdo, como movimiento lo que dicen es eso, de que estamos en una tercera guerra mundial. ¿Pero por qué dicen eso? Porque después de la caída de la Unión Soviética, se supone que cayó el bloque que estaba con todas sus faltas, ¿no? Que uno puede tener muchas críticas con la Unión Soviética, eso es otro tema que también se puede hablar en otra ocasión. Pero en fin, lo que había era un choque entre dos sistemas mundiales, ¿no? Que al final quizás no lo lograron hacer, cuánto era la ambición, pero en fin eran dos sistemas que estaban en choque. Entonces ese choque creaba una situación de frustración de los planes que tenía, por ejemplo, el Occidente, ¿no? Que el último año representado por Estados Unidos, pero antes de eso también ese mismo proyecto se inició por Gran Bretaña, por Francia, por los imperios occidentales, ¿no? Entonces, cuando se cayó la Unión Soviética, eso les abrió como un camino nuevo para el sistema capitalista. Y lo que han hecho durante estos 30 últimos años es eso, desarrollar ese proyecto, que en realidad lo empezaron de la Primera Guerra Mundial. Y entonces lo que se ve ahí es de que han tratado de reiniciar ese proyecto, que era tomar el Medio Oriente para poder dominar lo que es todos los recursos naturales y todo el petróleo y la energía, y dominar eso y crear rutas como para llevar todos esos recursos a Europa, ¿no? O al occidente, porque ahí es donde está el capital, ahí es donde se puede vender todo eso. Ese proyecto se inició hace 100 años, pasó la Revolución Rusa, no lo pudieron llevar a cabo como quisieron, cayó la Unión Soviética y ahora llevan 30 años preparando eso. O sea, no es una coincidencia que el 91, dos años después de la caída de la Unión Soviética, se inicia la guerra contra Irak, o en Irak, ¿no? Que la guerra del Golfo. Uh-huh. Y desde ese tiempo ya que están tratando de reconstruir el sistema político en Medio Oriente. Entonces, claro, por eso que le llamamos la Tercera Guerra Mundial, y lo que vemos nosotros es que, claro, hay una situación de mucho conflicto, está muy complicada la cosa, pero al mismo tiempo esto también está abriendo muchas oportunidades para los pueblos. Por ejemplo, el pueblo kurdo, ahora que lleva 10 años en pie luchando por un espacio, una zona liberada, también tiene la oportunidad de, si es que juega bien la situación política, crear más espacio, crecer esa revolución, crear más alianzas con otros pueblos también. Entonces es un tipo de punto de quiebre, ¿no? Lo que estamos viendo ahora. Por eso que le decimos a veces la Tercera Guerra Mundial. Ya, lo que pasa es que la palabra asusta un poquito, ¿no? La verdad. Claro. Porque dice... Claro que asusta, y claro. Eso también es un punto importante, ¿no? De que esto lo han llevado trabajando durante 30 años, pero quizás nosotros como pueblos, como movimientos populares, no lo hemos tomado en la seriosidad que es, ¿no? Por lo que es. O sea, sí, evidentemente, no lo hemos tomado en serio. De forma organizativa como para enfrentar esa situación. Entonces sí, da susto, pero también es una realidad. Sí, terrible, pero así estamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, últimamente, pues, no se oye mucho lo que tú dices, ¿no? No, guerra no, pero se están produciendo grandes operaciones monetarias con venta y compra de armas, en que están implicados incluso el gobierno de España. Eso. Correcto. Que dicen que no, yo no compro, yo no de esto, yo no vendo, pero es evidentemente que se están rearmando. Por si acaso. Y ese por si acaso es el que te acojona más, que no se me sale otra palabra. Sí, yo lo que está comentando Amparo me parece muy importante, porque aparte de la guerra violenta o física que todo el mundo conocemos, hay otra guerra que es más importante todavía, que la guerra psicológica. Y en esa guerra ahí está, psicológica, crea el miedo en la población para tenernos metidos en un puño. Y además que la gente vea que si algún pueblo intenta hacer algo diferente a lo que es el Stalin Man o el status quo, pues que van a ir a por ellos. Entonces, dentro de esa guerra psicológica también, como está diciendo el compañero Miguel, también está jugando Rojava o Daan, es un papel importante, porque está demostrando que si el pueblo se organiza, también se pueden buscar soluciones que no son la guerra, sino que se pueden buscar soluciones pacíficas de concordia entre los pueblos. Ya, pero eso no nos desinteresa. Por eso sabe también, que... eso no les interesa porque se les acaba el chollo. Claro, pues por eso digo que hay una guerra psicológica en ambos bandos. Sí, sí, sí, sí, en ambos bandos, o sea, crear pues un estado de intranquilidad, un estado de carestía, incluso decir qué va a pasar ahora, qué será, qué no será, pero que en fin, o sea, el miedo es un arma muy poderosa y la están utilizando pues de una manera... Sí, como Miguel sabe muy bien, aparte de lo que es la guerra con armamento, se están haciendo cortes de agua, se están quemando cosechas, se están arrancando árboles, se están haciendo bombardeos, como he dicho, aleatorios, y todo eso es una guerra psicológica, lógicamente, muy importante para que la gente de Kurdistán misma no quiera vivir en una zona de intranquilidad en la que no hay una estabilidad. Y esa estabilización la está haciendo, lógicamente, sobre todo el gobierno turco, porque como he oído en un sitio que decía, si tú quieres pescar un pez y no puedes, pues lo que tienes que hacer es secar el agua, ¿no? Sacar, quitar el agua. Y sí, eso claro. Es lo que están intentando hacer. Evidentemente. Claro. Sí. Claro, de acuerdo. Es un ataque que en realidad está tomando el tejido social como objetivo, ¿no? No se trata solamente de eliminar a las personas, se trata también de eliminar la cultura, se trata de eliminar la posibilidad de alimentación, se trata de tomar toda la fundación que crea una vida digna, ¿no? En realidad un ataque a eso, a la vida digna. Y sí. Por eso también no es solamente contra el pueblo kurdo, también es contra la sociedad en Europa, en otros continentes, porque se trata de privar a la sociedad de lo que lo hace sociedad, ¿no? Que es el tejido social. Entonces, en sí. Ese sentido, y también por lo que usted nombraba, de que por ejemplo España, por ejemplo otros estados también están todos ya involucrados en esta guerra. O sea, hay pocos estados europeos occidentales que no están involucrados de alguna forma en estas guerras en Medio Oriente. Entonces, pues no sé, yo creo que pocos o ninguno, no lo sé, porque tampoco te puedes fiar mucho de que estén o no estén involucrados, pero es evidente que se está jugando ahí, pues eso, se está haciendo una partida de ajedrez en que se mueven por las piezas por dos o tres potencias y los demás nos tenemos, pues eso, somos peones. El papel de la reina, el rey, la torre y todo eso ya está adjudicado. Terriblemente, eso es terriblemente, o sea, no hay cosa peor que, vamos, yo particularmente estoy en contra de las guerras con todo lo que significa, ¿no? Pero yo entiendo de que se está llegando a un momento, bueno, aquí se va a celebrar, creo que es en mayo, la FEINDEF, la Feria de Armas, por siglas, en que parece que, bueno, que han dicho que no le ceden un stand a Israel, se la repanfin flaca. Pues será lo único que no le ceden, porque vamos, se dice a todos lados. Que, sí, entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? En las Olimpiadas, cosa que Ucrania no les han dejado. No se ha hecho absolutamente nada. Y yo creo que los rusos, no es por equilibrar muertos ni nada de eso, pero no creo que... es que hay... Pues, pero vamos, que igualmente que lo han hecho con Rusia, con igual o la misma razón tendrían que haberlo hecho con Israel, lógicamente. Sí, pero no es lo mismo. Y con Turquía, efectivamente. A ver, parece que quería hablar alguien. Héctor. Sí, no, decía que también lo pueden hacer con Turquía. Y simplemente con el tema sirio, ¿no? Estamos en los medios, los grandes medios que citaba hace un momento Miguel, ¿no? Hablan prácticamente de dos opciones, ¿no? Una dictadura militar, que era Al-Assad, o si no, una teocracia fundamentalista, como la representan los tipos que han ganado, pero. Precisamente Rojava, la administración del norte de Siria está demostrando la otra forma, ¿no? de convivencia, de organizar la sociedad. Y es una cosa que salvo en pequeños foros como este, no se le está prestando atención. Y yo creo que es un modelo importante, no solo para el norte de Siria o Turquía, sino bien para todo el mundo, ¿no? Bueno, que esta lucha de Turquía con Rojava, ¿cuántos años dura? Porque sabemos que, por ejemplo, la de los palestinos dura 70 y pico, pero esta, ¿cuánto? A ver, como durar. Bueno, ese lleva desde hace pues un centenar, o sea, del acuerdo de Alsana, si no me equivoco, más 100 años o antes incluso, ¿vale? De la, con la formación de lo que es el Estado turco con Kemal Atatürk, ¿vale? Ahí ya hubo un genocidio, no me acuerdo cuál era, que fue el genocidio, no me acuerdo ahora mismo, que murieron 40.000 kurdos, ¿vale? Que atacaron en las montañas. Y luego, aparte de eso, el movimiento del PKK, el PKK empezó la lucha armada en el 85 y llevan desde el 85. Lo que sí que es verdad es que en el 1995 más o menos, acabaron con la lucha de guerrillas, o sea, denegaron, o sea, que dijeron que la lucha de guerrillas que no tenía sentido porque estaban provocando más sufrimiento al pueblo kurdo que al propio pueblo turco, y entonces lo que empezaron a hacer es una guerra, o sea, que acabaron con la guerra de guerrillas y empezaron a hacer una autodefensa popular, ¿vale? Entonces, ahora mismo, según la teoría y movimiento kurdo, lo que hacen es que no se enfrentan directamente con el enemigo, pero lo que no permiten, lógicamente, y para lo que ellos están preparados y muy fuertemente, no solamente armamentariamente, sino psicológicamente, es para rechazar cualquier intento de asimilación por parte de Turquía, sobre todo en el gobierno de Rojava o de Danes, eso sí es cierto. Y para empezar a hablar de los logros que tiene el movimiento kurdo y que ha conseguido el movimiento kurdo, que no solamente lo ha conseguido en Danes, sino también en Turquía, me gustaría recordar que hace exactamente aproximadamente un año se firmó lo que fue el contrato social que han estado participando todos los pueblos que participan en el confederalismo democrático, porque hay que recordar que en el confederalismo democrático hay tres lenguas oficiales, que es la siria, la siríaca, la kurda y la árabe, y luego aparte cualquier representante de cualquier nación o pueblo puede hablar perfectamente en su idioma y se le traduce y ya está. Eso que se está haciendo ahora supuestamente aquí, eso lo llevan haciendo ellos toda la vida. Y el movimiento kurdo lo que hace es que se organiza de abajo arriba, ¿vale? Primero empiezan con las comunas, luego con la ciudad, luego con el cantón y tal, ¿no? Y luego con el movimiento central. Entonces, para conseguir llegar a unos acuerdos empezaron desde la comuna. Quiero decir que el contrato social no lo han generado cuatro tecnófobos o tecnopolíticos aquí en un parlamento y han dicho, bueno, yo hago lo que me dé la gana y se lo doy al pueblo para que lo firme y lo vote y ya está, sino que no, ha salido del propio pueblo, ¿vale? Y luego, entonces, solamente recordar, antes de que hable Miguel, porque me gustaría que Miguel se extendiera un poquito más en eso, que lo principal en el movimiento kurdo es el movimiento de las mujeres, que es por decirlo de una manera, es el objeto político principal en la clase. Normalmente se decía que en el socialismo era la clase obrera, en el Kurdistán es la mujer, porque ellos entienden que sin la liberación de la mujer no puede haber ningún tipo de liberación, ¿vale? La ecología, porque entienden también que una de las principales dominaciones que se hace es sobre la naturaleza y que no se puede, en el capitalismo no, tampoco puede existir si queremos preservar la naturaleza. Y otra cosa importante es la comunidad. Entonces, la comunidad, como estoy diciendo, ellos ante el Estado-Nación, ellos tienen un proyecto que se llama la Nación Democrática, y frente al capitalismo tienen un proyecto que se llama ahora me quedo en blanco. No te preocupes, eso va a pasar las mejores familias. La democracia. La modernidad democrática, perdón, que está aquí el compañero de la modernidad democrática. Entonces, ese tipo de cuestiones es siempre es contrarrestada al tipo de gobierno que se está haciendo ahora, porque es que lo que ellos están haciendo y proponiendo no tiene nada que ver con el Estado de la Nación ni con la democracia, que nosotros llamamos democracia, en realidad no es una democracia, porque como se decía en el 15M, ahora que está aquí la compañera del 15M, que no nos representan, pues esa es la verdadera. Entonces, nadie cree en la democracia, porque aquí la mayoría de la gente no vota a un partido porque piense que ese partido le va a sacar las castañas al fuego, sino porque vota porque quiere que no ganen los otros. Me explico, los de Vox votan porque no quieren que gane el PSOE y los del PSOE votan porque no quieren que gane Vox, pero en realidad yo creo que ninguno cree en ninguna, o sea, la política está bastante Bueno, por llamarlo política, por bueno, llamarla sí, de una guerra, porque este es un batiburrillo que no hay quien se aclare. Esa es otra cosa que dice el gobierno, o sea, el confederalismo democrático, que la política tiene que nacer del pueblo y que es el pueblo los que hacen política, no los parlamentos, ¿vale? Y bueno, dejo a Miguel, que me gustaría que lo explicara a su entender, a su modo. Miguel, cuando quieras. Sí, claro. Y bueno, me agrada porque estamos ya entrando como un poquito en los temas que en realidad se tocan en este tercer tomo, ¿no? Que es el tomo que hemos estado lanzando por el Estado español, pero también otros lugares ahora, esta época, que son como los fundamentos teóricos que se han desarrollado a través de la lucha de este movimiento, y que el compañero Yalán, que está encarcelado, formuló en unos manifiestos, ¿no? Creo que vamos a hablar un poquito más de eso también, pero estoy totalmente de acuerdo. El tema importante en esto es de que se está presentando en términos prácticos una alternativa al Estado, porque muchas veces nos cuesta imaginarnos algo fuera del Estado, ¿no? Se siente como que el Estado siempre existió y siempre va a existir, y cualquier tipo de solución que discutimos tiene que ser como dentro de ese marco, de alguna forma. O sea, el Estado como que logró implantar esa idea en el mundo, en nosotros, de que es algo eterno. Y eso quizás es uno de los logros más grandes del Estado, porque es una mentira, ¿no? Y entonces, lo que se hace, por ejemplo, en este libro de la Sociología de la Libertad que vamos a hablar, pero también en los otros tomos, que ya están en castellano hace un tiempo, en catalán también, en varios idiomas, eso, que se hace como un análisis histórico. Y este análisis histórico ha sido muy importante porque, por un lado, le permitió al pueblo kurdo redescubrir su historia, que ha sido escondida, ¿no? Ha sido, en términos prácticos, prohibido ser kurdo. En Irán, en Turquía, en Siria, en Irak, han sido perseguidos por hablar kurdo, por expresar cualquier tipo de simpatía con la identidad kurda. Entonces, con el tiempo ya la memoria de ser kurdo o lo que significa eso se ha ido perdiendo. Entonces, obviamente, fue un ejercicio muy importante para ese movimiento poder redescubrir la historia y su propia historia, y a través de sus propias investigaciones, no quizá leyendo un libro de alguien de afuera que les dijo que así va a ser la cosa. Y bueno, porque es un kurdo muy muy antiguo, ¿no? Con raíces históricas en esa zona, incluso depende un poco cómo se ve la cosa, pero tienen 12.000 años como pueblo en esa zona. Entonces, obviamente la historia del pueblo kurdo va en paralelo también con el desarrollo de todo lo que se conoce como civilización en este mundo. Entonces, a través de la civilización también, investigando la historia de Kurdistán, empezaron a ver cómo surgió el Estado, cómo surge el capitalismo. Por ejemplo, ahí hay una crítica también contra el pensamiento marxista, que de acuerdo a esta crítica, el marxismo como que empezó a definir el capitalismo demasiado tarde en la historia. Ese es un tema fundamental en esta crítica que presenta Öcalan en estos manifiestos. Entonces, por estas conclusiones, van analizando el Estado y la historia del Estado, y llegan a la conclusión de que dentro del marco del Estado y sin liberarse de la mentalidad que crea el Estado, no podemos llevar a cabo una revolución que en términos reales se va a significar una liberación para el ser humano. Esa es una de las conclusiones fundamentales, y también es algo que se ha estado practicando en lo que se conoce como Rojava, o también hoy en día se conoce como la Danes, porque Rojava es una palabra en kurdo, ¿no? Y esta revolución contiene muchas otras naciones fuera de los kurdos. Entonces, para reflejar eso, el nombre Danes se usa, y también eso es un resultado del contrato social que nombra el compañero aquí en Denante, ¿no? Y bueno, puedo aprovechar también de decir de que este contrato social que salió en el 2023 no es la primera versión, es la segunda versión, algo que se ha renovado. La primera salió en el 2015, 14, por ahí, si no estoy equivocado. Entonces ya llevan como 10 años discutiendo esto dentro de las asambleas, en las estructuras populares, y han ido ajustando, ¿no?, de acuerdo a la nueva demografía de la zona, porque se han unido muchos árabes, se han unido muchos pueblos nuevos a toda esta lucha, a toda esta revolución. Entonces, en términos de logro, yo creo que, difícil resumirlo, ¿no?, pero algo muy importante es de que han podido definir qué es el Estado, y también han podido demostrar de que sin el Estado o fuera del Estado es totalmente posible crear una vida, ¿no? Más allá del Estado, incluso a pesar de la existencia del Estado, porque el Estado sirio, por ejemplo, durante todo este tiempo ha existido y sigue existiendo, pero a pesar de eso, en la zona liberada logran crear su propia vida y solucionar sus propios problemas sin involucrar al Estado. Y eso es un logro histórico importante, tomando en cuenta ese análisis que hacen, ¿no?, de que el Estado ha sido de cierta forma una mentira que se nos ha contado, y lograr trascender eso en términos prácticos ha sido muy importante. Eso es un legado, yo creo que va a ser un legado histórico de este movimiento. Hombre, y lo otro, sí. Como... No, continúa. Vale. Y lo otro, obviamente, yo creo que también es por eso que se dice a veces que el siglo XXI es el siglo de la revolución de la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, el papel que ha logrado construir la mujer kurda y las mujeres que se unen a esa revolución, ha demostrado también de que una revolución en hoy en día, o llegando por lo menos como a aprender de la historia de las revoluciones que hemos vivido, la conclusión es esa, de que sin la mujer en una posición de liderazgo es imposible llevar a cabo una revolución, porque parte de lo que hemos perdido a través de esta civilización que nos ha ido reprimiendo y que nos ha ido contando todas estas mentiras históricas, hemos aprendido también de que el hombre tiene una posición especial y de que tiene que estar arriba de la mujer, y es una idea que está muy profunda dentro de todos nosotros, ¿no? O sea, las ideas patriarcales están dentro de cada uno de nosotros. No hay que negar eso, porque si no llegamos como a ese entendimiento, no vamos a poder solucionar esos problemas de mentalidad que crea el sistema. Entonces, gracias a que la mujer ha ganado una posición de liderazgo en esa revolución, también hemos podido entender a través de la práctica de la mujer el papel esencial que tiene en eso. Eso también es un logro muy importante, y como decía también por el tema de la ecología, es una deuda histórica también, ¿no?, de que ahora estamos viendo los resultados de tener una mentalidad extractivista que ataca la naturaleza como para sacar sus recursos y usarlos para el lucro sin tomar en cuenta el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Eso es algo que se ha ido desarrollando durante miles de años, no es solamente un resultado de la modernidad capitalista, no es solamente un resultado de este último año, aunque ahora estamos viendo los efectos de eso, ¿no? Pero esencialmente un cambio mental, un cambio de mentalidad del ser humano que ocurrió hace miles de años, y esa deuda la estamos pagando ahora. Pero hay que retroceder esos pasos, entender qué pasó, y estos libros también hablan mucho de eso, ¿no? De qué pasó cuando nos separamos en forma de mentalidad entre el ser humano y lo otro, o el yo y el otro, creando esa idea, esa ilusión de que somos separados, de que no somos lo mismo, que en realidad es una mentira, ¿no?, que algo que se ha ido formando solamente para legitimizar la explotación de la naturaleza, porque si estuviéramos entendiendo de que somos lo mismo, no lo estaríamos dañando, porque no estamos dañando nosotros mismos. Entonces eso esos fundamentos de pensamiento, yo creo que han sido algunos de los logros más importantes que se han visto en la práctica también en Rojava o en la DANES. Eso es muy importante. Sí, bueno, yo lo que te iba a decir, bueno, has hablado de la cultura y del idioma y todo esto. Esto es una idea que yo lanzo así. Es evidente que si tú coges un pueblo y destruyes su historia, destruyes, no tienes en cuenta su idioma y toda su cultura, se la echas por el suelo, es evidente que lo haces polvo. Quiero decir que puede llegar hasta desaparecer. O sea que comprendo perfectamente, digo, que se tiene que respetar toda la cultura. La entiendas o no la entiendas, la compartas o no la compartas, pero es una manera de aniquilar un movimiento, de aniquilar una posible revolución, es quitarle todo el margen de cultura que hay detrás. No se debe despreciar, no sé, yo iba a comparar, y a lo mejor mucha gente me salta la yugular, ¿no? Yo he nacido en Barcelona, soy catalana. Lo de la lengua te lo comprendo perfectamente, porque a nosotros se nos ha privado de decir, de podernos expresar, o incluso castigar, o incluso penalizar, e incluso encarcelar por hablar catalán. Mucha gente dirá, ya estamos con lo mismo. No, es que es así. Cuando alguien quiere aniquilar un pueblo, lo que tiene que hacer es eso, destruir toda su cultura, toda su historia, todo lo que tiene detrás como bagaje cultural. Y también estoy completa, entonces ya lo haces polvo. Y también estoy completamente de acuerdo de que nos hemos olvidado de que la tierra no es una posesión, no es nuestra, no tenemos derecho a destruirla, no tenemos derecho a explotarla de la manera que lo estamos haciendo. E incluso todas estas guerras que se están produciendo están haciendo un daño inmenso en el medio ambiente, porque evidentemente no creo que explosiones, bombardeos y armas acaben mejorando el clima. Y ahí lo tenemos día a día. Pero bueno, hay gente que todavía lo niega. Hay gente que dice que no existe, que el idioma, que el tiempo cambia de vez en cuando, sí, pero tanto, señores. Vale, yo sobre lo que acaba de decir Amparo iba a comentar que, bueno, precisamente ellos rechazan el Estado, o el Estado-Nación, precisamente, y llaman la nación democrática precisamente por eso, porque creen que el Estado precisamente tiende a jerarquizar y a unificar todo en una misma religión, en una misma cultura, en una sola lengua, ¿no? Y entonces todas las demás lenguas que se salen, o culturas que se salen fuera de esa hegemonía, de esa jerarquización, pues son o ignoradas o directamente perseguidas, ¿vale? Y entonces precisamente Daanes lo que dice, y el Confederalismo Democrático lo dice, que precisamente la cultura de otra, y otras lenguas, lo que hacen no es empobrecer una, eso, lo que hacen es enriquecerla, ¿no? La diversidad, en la diversidad está precisamente la creación y lo bonito, ¿no? O sea, lo que quiero decir. O sea, que no, contrariamente de que a decir que una sola lengua y una esa hegemoniza y da fuerza a la nación, ellos lo que dicen es que precisamente es todo lo contrario. Que la diversidad y la forma de pensar diferentes, siempre y cuando sean respetándose y sin imponerse los unos sobre los otros, lo que crea es precisamente una diversidad cultural que ayuda a todo. O sea, si tú solamente pones lo que dice, se dice de la lluvia de ideas, no solamente pones una sola persona a pensar, pues esa persona, por muy lista que sea, jamás seguramente sea capaz de crear tanto como si pones a 100 personas haciendo, dando ideas a esas cosas, aunque no todos sean igual de listos. La cooperación y la diversidad, pues precisamente crea riqueza. Está claro que, por ejemplo, si solamente comiéramos paella y zabada, pues sería muy pobre, ¿no? Y muy triste. Sin embargo, si hay una diversidad cultural y de vez en cuando te atreves a comer platos exóticos, entre comillas, de asiáticos o siri o yo que sé, o árabes y tal, pues estás creando una riqueza. Y eso es una cuestión muy importante. Y luego, sobre lo que estás diciendo de la naturaleza, está claro que no puede haber una separación entre la vida humana y la naturaleza. Estamos viendo que si pensamos que la naturaleza solamente está aquí para servirnos, lo que estamos haciendo precisamente es cargar nuestra propia existencia. Porque hay que recordar que si no hay agua, no puede vivir, puede vivir sin móvil, puede vivir sin un montón de cosas, pero si te carga la biodiversidad, te carga la naturaleza, te cargas el agua, te cargas el oxígeno, pues al final te estás matando a ti mismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y ya con esto termino y le vuelvo a dar paso al compañero, que me gustaría que nos contara un poco cuál es la situación de Ollarán, es paga el alquiler, defiende el planeta. ¿Cómo, cómo? Paga el alquiler, defiende el planeta. Vale. Sí, muy de acuerdo. Creo que puedo dar un ejemplo antes de pasar al otro tema, pero yo creo que si uno mira la cantidad de estados-naciones que existen, ¿no? Que por ejemplo, el Estado español es un estado-nación, el Estado de, qué sé yo, Gran Bretaña es un estado-nación. Con todos estos estados-naciones que existen en el mundo, hay por lo menos uno o varios pueblos también que están siendo negados su propia identidad, ¿no? Entonces, tenemos un mundo que está creado en un modelo de negar en realidad la gran parte de la población del mundo. Por ejemplo, en Chile, de donde soy yo, también está basado en esa idea de un estado, una lengua, una identidad, ¿no? Una cultura, y para crear un estado donde se excluyen todos los que piensan diferente, los que son diferentes. Por ejemplo, ahora se ve el conflicto que existe dentro del estado chileno y el pueblo mapuche. Sí. Podemos ir, yo creo, país por país en el mundo y ver todos estos ejemplos que existen. Entonces, claro, el pueblo kurdo, el pueblo palestino, por una parte están pagando un precio muy alto por este sistema, pero también en todos los países, en el Estado español también, vemos el efecto de la modernidad capitalista, ¿no?, que le llamamos, y cómo trata de aniquilar todo lo que es diferente para concentrar el poder y para poder explotar más, porque al final se trata de eso, ¿no? Cuando uno dice que este grupo específicamente tiene derecho a dominar todo, los otros tienen que subyugarse, de eso se trata, de dominar a otros pueblos para poder explotarlo, y explotar la naturaleza en la que viven, ¿no? Que todos vivimos en un territorio. Así que sí, muy de acuerdo de eso. Es importante no olvidarse de Europa, ¿no? Que Europa tiene una historia grave en este sentido. Por ejemplo, el pueblo Same en el norte de Europa, si uno estudia su historia, también está llena de genocidio, de maltrato, y quizás también todavía no se le ha pagado esa deuda, ¿no? Esa deuda histórica. Sí, bueno, nos quieren, no sé, sí, está evidente que nos quieren sumisos y nos quieren, pues eso, todos uniformaditos y yendo al mismo paso. No sé por qué me recuerda al muro. La música del muro, ¿no? Esa película la he visto yo 12 veces. Sí, ese ahí levantando. Es así que nos quieren, ¿no? Porque el tener ideas propias es peligroso. Es muy peligroso. Y por desgracia, pues es así, ¿no? También, pues aquí incluso pues incluso si eres de diferentes tendencias sexuales, también te juzgan, también te de esto. Y ahora que estabais mencionando que no toda esta revolución, me ha venido a la memoria pues también un ejemplo muy bonito, como es el zapatista. Correcto. Ellos también es una sociedad en que la mujer juega también un papel muy importante. Y bueno, yo desde aquí ahora me estoy acordando de Consu, la mando un recuerdo. Igual. Ya hemos hecho algún programa que otro, hemos estado hablando de la genealogía. Genealogía. Que hay incluso un pueblo en que nada más viven mujeres. Pues hablando de eso, si me permites, sí, te voy a hacer una cosita. Creo recordar que compraste el libro de Mujer, Vida y Libertad, el tomo 1. Creo que recordar que estuvimos hablando aquí, que estuvimos Arín, y creo recordar que he salido al número 2. No, creo que ella me mandó unos apuntes. Vale, pues. Pero sí, dijo que la había escrito su hija. Correcto. Correcto. Bueno, pero no había traído en aquel. Bueno, sí, a ver, sí, para ser exactos, Colaboró, vale, bueno. Sí, pero... porque, vamos, quiero decir que lo hicieron varias compañeras y efectivamente participó en la creación de ese libro. Y salió el número uno hace ya unos años y hace poco ha salido el dos. Número dos, el Mujer, Vida y Libertad, muy importante, que ya sabemos que es el movimiento que antes de que saliera en Irán esa frase ya se utilizaba en Kurdistán, que es una frase muy conocida, que es Jin Jian Azadi, que es Mujer, Vida, Libertad. Lo que pasa es que en castellano Mujer, Vida, Libertad, ¿vale? Pues ese libro, el segundo tomo, ya le pueden coger en la editorial Descontrol, que es la misma editorial que ha sacado este otro, ha salido el libro de Sociología de la Libertad, ¿vale? Y tienen como un apartado que se llama el Sol del Norte, me parece que es, sí, Sol del Norte, me parece que es, no me acuerdo ahora mismo, Sol de Revuelta, perdón, y es en esa parte editorial donde se publican un montón de libros del movimiento kurdo, y además hay que decir que todos los libros que sacan del movimiento kurdo, una gran parte de ese dinero va para el movimiento kurdo. Además, el libro este que se ha traducido ahora, que es el del movimiento, o sea, el de Sociología de la Libertad, que se ha salido a un precio bastante económico, que son 16 pavitos, comparado con el tamaño que tiene, está bastante bien. Sí, la he sacado así a posta, precisamente porque, aparte de que todas las presentaciones que vamos a hacer, lo que queremos es que la gente lo lea. Por eso, entre otras cosas, hemos acercado el libro a personas que pensamos que eventualmente pueden influir, como Miguel Amorós, como Carlos Taibo, como Jordi Maíz, Yaro Herrero, Dolor Marín, ¿vale? Y les hemos acercado el libro y les hemos dicho que por favor que se lo lean, y que si pueden hacer una reseña de ese libro, pues que se lo agradeceríamos, ¿vale? Y nada, y vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de libros. Vamos a hablar primero de Ollalan. Si te parece, sí. Miguel, nos cuentas un poquito cuál es la situación de Ollalan. Y si quieres, ya nos metemos un poco en entresijos del libro. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Lo veo también importante, ¿no? De hablar de Ollalan y su situación en marco de hablar del libro, porque en fin la persona que lo escribió fue Ollalan, y también ahora se ve en esta última situación. No sé cuánto la gente ha seguido la situación, pero hay una guerra en la Danes, pero también hay un proceso que puede llegar a un diálogo, quizás, que está como basado en el norte de Kurdistán. Hay un proceso político que se está desarrollando, que es muy interesante, y Ollalan tiene y va a tener un papel clave en todo ese proceso. El norte de Kurdistán, perdonar, es Turquía, ¿vale? Que es lo que solemos llamar Bakur, para hacer esa pequeña declaración. Claro, claro, está bien. Sí, entonces, porque ahí es como donde empezó este movimiento, ¿no? Como un partido socialista en ese tiempo, marxista-leninista, en el año 78 fue fundado, y eso ocurrió en el norte de Kurdistán, o sea, dentro de las fronteras oficiales de Turquía, y también desde el principio ha sido en gran parte una iniciativa, y también por la energía y la motivación que ha entregado Abdullah Ocalan a ese movimiento, que se ha logrado también llegar al punto donde están hoy en día. Entonces, como movimiento, como pueblo, se expresa muchas veces la importancia que tiene Ocalan en eso. Y como esta última época, que le dicen el nuevo paradigma, ¿no? Que es donde surgió la crítica al Estado y todas estas ideas nuevas. Ocalan específicamente también fue el que formuló toda esta idea. Obviamente eso es un proceso colectivo, pero en fin, el que escribió los libros bajo condiciones muy difíciles, incluso porque lleva ahora casi 26 años en la cárcel, en una cárcel isla que está dentro de Turquía, más al lado occidental de Turquía, alejado de Kurdistán. Es una isla que tiene una prisión que en realidad está construida para 5.000 personas, pero hoy en día hay 4 personas ahí, una de ellas es Ocalan. Entonces es algo muy simbólico, ¿no? Han tomado toda una isla y han puesto estas personas ahí, específicamente a Ocalan, para alejarlo de una forma física monumental, ¿no? Poniendo a una persona en un edificio así de que está hecho para 5.000 personas, con creo que en algún momento salió también una cifra de que tenían 1.000 guardias, como para tenerlo a él ahí. Entonces obviamente no es nada normal, ¿no? Es algo fuera de lo normal. Yo creo que por esto mismo, que le vieron su potencial de poder desarrollar soluciones nuevas, para alcanzar un tipo de equilibrio mundial, las ideas de la ecología, del liderazgo de la mujer, de un nuevo tipo de socialismo, vieron ese potencial en Ocalan y por eso intentaron alejarlo. Primero lo intentaron ejecutar, ¿no? Que eso fue la primera condena, pero no lo pudieron llevar a cabo. Y ahora lo llevan 25 años encerrado, e incluso los últimos 4 años ha tenido solamente 2 reuniones. Y estas 2 reuniones ocurrieron durante este último mes y medio. Una reunión con su sobrino, y ahora último, una reunión con el partido DEM, que es un partido legal dentro del Parlamento de Turquía, pero que representa al movimiento kurdo, ¿no? Pero varios otros grupos también, de izquierda, feminista, ecologista. Entonces tuvo una reunión con ellos, y lo que surgió de ahí fueron más o menos 7 puntos que Ocalan propone como pasos adelante. Es interesante también tratar de entender que por qué se acercan a Ocalan en este momento, ¿no? Porque está en manos del Estado turco, obviamente. Entonces ellos tienen el poder de decir cuándo quieren hablar con él y cuándo no. ¿Y por qué eligen este momento para hacer eso? Yo creo que hay que verlo en ese marco, ¿no? De la resistencia que ha mostrado el pueblo kurdo. Por ejemplo, las guerrillas en la montaña que llevan ahora 8 años en una guerra abierta contra el Estado turco principalmente, incluso 3 años que están en un punto específico ahí que el Estado turco está tratando de pasar, pero no pueden pasar. O sea, el plan que tenía ahí Turquía era pasar, pero no lo han logrado hacer, entonces en términos militares están en un tranco, ¿no? El otro punto también yo creo que es Rojava, o la Danes, que Turquía estuvo 6 años preparando ese ataque, ¿no? Que llevaron a cabo ahora estos últimos años. Tomaron Afrin, ahí estrenaron a estos paramilitares esencialmente, ¿no? A estas milicias, y llevaron a cabo un ataque, pero llegaron hasta un punto y se está viendo ahora que no logran hacer lo que quieren hacer, que es expandir y tomar esa zona. Entonces, otra vez, llegaron a un tranco, y por eso que están viendo, Turquía está viendo que tiene una situación muy difícil en términos políticos y estratégicos. Entonces, abren el tema del diálogo. Pero claro, no hay que ser engañado por todo esto, porque la historia del Estado turco y de muchos otros estados también, cuando se trata de hacer un proceso de paz con el movimiento popular, está caracterizado por una doble moral muy profunda, porque al mismo tiempo que están hablando del diálogo, que están entregando la oportunidad para hacer estas reuniones, al mismo tiempo están bombardeando lugares civiles en Rojava. Entonces hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué tipo de paz es lo que están ofreciendo? ¿Qué tipo de diálogo es lo que están ofreciendo, si que te están bombardeando por un lado y por el otro lado te están entregando la mano, te están estrechando la mano? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto, pero también yo creo que algo quizá un poquito único para ese movimiento Kurdistán, que igual siempre abren la puerta al diálogo, no importa cuál estado, no importa lo inmoral que sea también, porque la verdad también es que no existen los estados inocentes, ¿no? O sea, muéstrenme un estado que ha sido honesto y abierto con lo que hace, especialmente en las guerras. Entonces Turquía no es ni una excepción a eso, pero aún así hay que mantener la posibilidad de hacer un diálogo y lo que Yalán está diciendo desde la prisión es eso, de que sí, estamos preparados a dialogar, a hablar, pero hay que crear las condiciones correctas para eso. Y eso significa, primero, que hay que liberar a Yalán, ¿no? Que ya lleva muchos años, en términos legales, ha cumplido su condena ya, incluso de acuerdo a los principios de los mismos estados, pero no lo están soltando. Entonces hay que primero solucionar ese tema para poder llevar un diálogo igualitario, ¿no? Entonces eso es como un poquito la situación que se ha visto ahora este último tiempo, y yo creo que también eso demuestra un poco la importancia que tiene Öcalan en la solución de la cuestión kurda. Él puede proponer cosas y también tiene el respeto del pueblo kurdo y todas las partes que están involucradas en el conflicto para ser escuchado, ¿no? Ser respetado y proponer algo que puede llegar a una solución. Perdona, voy a decir un par de cositas. Vale, primero iba a decir que efectivamente que Öcalan es por gran parte del pueblo pues el principal mediador para solucionar la cuestión kurda, como se suele decir. También me gustaría recordar que el propio Erdogan, cuando empezó más o menos antes de postularse para la presidencia de Turquía, fue de los primeros que dijo que buscaría una solución pacífica al conflicto kurdo, y también fue uno de los principales promotores de precisamente de empezar el diálogo con Öcalan y tal. Y además, volvemos a lo que está diciendo el compañero Miguel, siempre te lo vende como una claudicación del movimiento del PKK o de Öcalan, que es lo que están intentando hacer ahora, mientras que por otro lado intensifican los ataques contra el pueblo kurdo. O sea que esta historia no es la primera vez que la vemos, ya ha pasado más veces. Ahora, dentro de poco, el día 15 de febrero, se conmemora efectivamente los 26 años del ingreso de Öcalan, el cual fue arrestado ilegalmente por varios servicios secretos del mundo, entre ellos Estados Unidos y de Israel, ¿vale? Y bueno, está claro que Erdogan lleva como 25 años en el que ha estado completamente aislado, sin tener derecho ni siquiera a llamar por teléfono, de hecho llevamos, como estaba diciendo el compañero Miguel, casi 5 años sin saber si estaba vivo. De hecho, Leyla Gümen y otros compañeros kurdos estuvieron en huelga de hambre precisamente para intentar por lo menos tener noticias de él, cosa que el Estado turco se negó. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahora, por el motivo que sea, como además tiene una fuerte partido opositor Erdogan y ha visto un poco las castañas al fuego, como se suele decir aquí, pues ha abierto un poquito más la apertura, mientras que por otra parte continúa con sus políticas antimigratorias, que también hay que decir, como he dicho antes, él ha vendido en la campaña de las últimas elecciones de que terminaría con la solución del problema migratorio, y la acabar del problema migratorio se supone para Kurdistán que lo que quiere hacer es apropiarse de esas zonas e instalar allí la población siria que tienen en Turquía, que además ya ha habido incluso países como Alemania y otros países que, sabiendo de la situación nueva que hay en Siria, han dicho que pulsarían a repatriarían a sus sirios, ¿no?, por decirlo de una manera, allí. Hay que recordar también que Turquía ha dicho que una de las condiciones que daría, que es de risa, para que, aparte de que siempre ha dicho que quiere acabar con el PKK sea como sea, para aceptar una especie de acuerdo con el movimiento del kurdo, sería que el PKK entregara las armas, y ha prometido que si se hiciera eso, los gobiernos alcaldías que ha ganado el DEM, que es el partido pro-kurdo, como ha dicho el compañero, los dejaría gobernar, porque ahora mismo lo que ha hecho es que ha encarcelado a los miembros de esos sitios y los ha metido en la cárcel y ha puesto fideicomisos. Y gobiernos que han sido votados democráticamente. Sí, sí. Ahora dice que sea, se permite el lujo de decir que bueno, que bueno, que si hay un acuerdo de paz, pues que los dejaría gobernar, cuando debería dejarlos gobernar sí o sí. Y otra cosa que es muy graciosa, que todos sabemos, cualquiera que conozca un poco el tema, sabemos que Turquía ha hecho cualquier cosa con tal de acabar con el movimiento de Danes. Me refiero a cualquier cosa, a armar al Daesh, a armar al ISIS, llegaban enfermos a Turquía o heridos a Turquía, los curaban en sus hospitales, les cortaban la barba y los devolvían otra vez a Siria, y eso se sabe. Y de hecho, bueno, pues lo que ha dicho este señor tan majete, que es el señor Erdogan, es que quería mandar un comando para hacerse cargo del campamento de Al-Hol. El campamento de Al-Hol es un campamento en el que es mayoritariamente hay familias que son del Daesh, vamos, que están en un campamento de migratorio donde hay una fuerte ideología del Daesh, y hay de hecho han tenido ya varios levantamientos, y si se provocara ese levantamiento se podría producir un nuevo califato otra vez. Y el movimiento de Daesh ha dicho muchas veces, repetidas veces, que eso es una bomba de relojería, que deberían los países, las naciones de las que son esas personas, llevarlos a su sitio, a su territorio, y enjuiciarles allí. Y nadie les ha hecho ni puñetero caso, ni tampoco han colaborado con ellos. Los únicos que han colaborado un poco con ellos de manera rápida, por decirlo de una manera, es Estados Unidos, que tiene allí tres bases, creo recordar, en territorio kurdo, y estar un poco pues, para controlar también precisamente el tema del ISIS, porque fueron los que le ayudaron a acabar con el ISIS, el movimiento kurdo. Y entonces cuando ha habido algún levantamiento en el campamento de Al-Hol y ha corrido peligro la seguridad de toda Siria y de Europa, porque hay que recordar ahora, precisamente hace poco hemos tenido a varios ataques islamistas, que es de esta gente o gente de esta ideología. Hay que recordar que el movimiento islamista en su día fue muy potente, y que gracias al movimiento kurdo principalmente, repito, porque no me quiero alegarle todo eso, se consiguió acabar con él, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, cuando ha habido un levantamiento de este tipo, pues ha salido en ayuda de las SDF y de las IPG y PJ, precisamente para intentar controlar que no se pudiera salir eso. Y otra cosa es que en esta situación de inestabilidad, ya ha dicho el Daesh que el principal objetivo precisamente es el campamento de Al-Hol y otros campamentos que ahora mismo no me acuerdo, que el compañero, que son específicamente del Daesh, ¿vale?, que son sus principales objetivos, recuperar y liberar a toda esa población de antiguo Daesh, ¿vale? Y no sé si el compañero le quiere añadir algo más en ese sentido. Hay y si que no, hablar del libro. Sí, y hay que hablar que del nos libro. Queda, se nos está que acabando nos queda, el tiempo. Sí. Sí, tenemos como 20 minutos, media hora o así, si quieres hablar del libro. O si quieres añadir algo a lo que he dicho yo, compañero Miguel. No, creo que el resumen está bien, se entiende la situación que se está viviendo allá y el peligro que son estos movimientos yihadistas, que aunque a veces, yo creo que ahora menos sí, pero al principio por lo menos la HTS se presentaban como una fuerza moderada, como una alternativa buena a Assad y todo esto, pero ya, no sé, creo que un poquito se está balanceando esa narrativa. Pero en fin, sí, esa amenaza sigue vigente. El campamento Hall está ahí, y lo primero que hace Turquía cuando ve la oportunidad es ir a bombardear alrededor del campamento, como para abrir oportunidades para que los militantes del ISIS que están ahí se puedan arrancar y unirse a esa guerra, ¿no? Entonces, algo que sigue vigente, y esa lucha sigue fuerte, y no hay que olvidarse de eso. Y también, por ejemplo, los estados de Europa no lo hablan mucho quizás, pero hay una deuda grande ahí. Si no se hubiese cesado el avance del Estado Islámico en Kurdistán, no se sabe hasta dónde hubiesen llegado. Entonces, claro, de acuerdo. Si les parece, podemos sí abrir el tema un poquito del libro. Correcto. Sí, vale. Bueno, como ya explicamos, durante la prisión donde estaba Jalan, escribió en realidad 5 manifiestos, fuera de eso también varios libros, pero específicamente como parte de su defensa, porque ya está en la cárcel y está clara la cosa, ¿no?, de que no le iban a dar un juicio justo, lo tenía muy claro Jalán. Entonces dijo, bueno, aquí tengo la oportunidad, quizás la última oportunidad también, de expresarme de forma bastante libre. Entonces voy a usar eso y voy a proponer mi nueva solución como resultado de toda esa lucha, de toda esa, todo ese proceso de autocrítica también, ¿no? Que es, que son todos estos manifiestos. Porque llegando como de la tradición un poquito del marxismo-leninismo, llegaron al punto también de entender de que lo que se había propuesto hasta ese momento no había funcionado como se esperaba. Entonces hay que entrar en un proceso de autocrítica. Entonces esto es eso, es un resultado de un proceso profundo de autocrítica. Y los primeros dos tomos, que ya están en castellano, por ejemplo, el primer tomo se trata de los orígenes de la civilización, de un paso histórico de la historia humana, esencialmente, donde se muestran estos temas fundamentales, ¿no? Del origen del patriarcado, el origen del capitalismo, el origen del Estado, de la sociedad de clase. Se tocan todos estos temas y se crea como un fundamento histórico ahí. El segundo tomo, que se llama La civilización capitalista, es más mirando a lo que le llamamos la modernidad capitalista, que serían más o menos estos 500 últimos años, que muchas veces se conoce como el industrialismo, el capitalismo moderno, de acuerdo, por ejemplo, al pensamiento marxista, se señala como que esta época es la época capitalista, ¿no? Pero bueno, en esos libros también se toca ese tema, se define como algo más largo que eso, pero la modernidad capitalista esencialmente es el periodo donde Europa ha dominado el mundo, ¿no? Con sus imperios, con el desarrollo del Estado-Nación y todo esto, y eso se toca como época, se toca en el segundo tomo y se explica también cómo llegó a ese punto y todas las corrientes históricas que ayudaron en términos de pensamiento, en términos de sociología, cómo se llegó al punto donde Europa ahora está dominando en términos de pensamiento, ¿no? Está dominando el mundo. Y a base de todo eso, de ese paso histórico, se han llegado a algunas conclusiones, que es la sociología de la libertad. Entonces lo bonito del tercer tomo es eso, que es muy concreto, ¿no? En términos de lo que se propone, ya está tomando la base histórica, está aprendiendo de eso y está diciendo, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las soluciones que estamos proponiendo como para solucionar todos estos problemas históricos? Y ahí se presenta lo que se puede resumir como la sociología de la libertad. Y como dice el título también, hay ahí un análisis de lo que es la sociología, lo que debería ser la sociología, pero también el concepto de la libertad, por ejemplo, que yo creo que es un tema que se ha discutido mucho en las escuelas de pensamiento, pero por alguna razón, como seres humanos siempre nos estamos como volviendo a ese tema, ¿no? De la libertad. Hay como algo que nos atrae del concepto, aunque a veces se cuestiona, por ejemplo, se habla de la libertad, que es un tema burgués. Marx sé de que criticó la palabra en sí como algo, como un concepto burgués. Pero aún así yo creo que todos tenemos como un algo que nos atrae de la libertad. Entonces ahí lo que hace Jalán es que intenta de redefinir todos esos temas, que por ejemplo, qué es la libertad, qué es la existencia, qué es la vida, qué es el amor, qué son todos estos temas básicos con los que nosotros nos definimos y definimos nuestra existencia, ¿no? Como que de ese punto empieza y empieza a desde ahí desarrollar los temas, llegando un poquito más a los temas de los problemas sociales, por ejemplo, los que se viven y de dónde vienen, y en fin, claro, hacia el fin del libro está presentando unas tareas concretas, ¿no? Que se pueden tomar como movimientos sociales. ¿Qué tenemos que hacer como movimientos sociales? Y ahí se habla el tema del confederalismo democrático y la construcción del nuevo paradigma, que sería la respuesta al paradigma del capitalismo, de la modernidad capitalista, lo que explica como la modernidad democrática, que es en sus términos un paradigma, una forma de pensar y explicar el tiempo que estamos viviendo y también de pensar una nueva solución. Entonces, brevemente, eso es como la estructura del libro. No sé si tienen preguntas hasta ese momento. Podría abrir también un poquito más profundo los temas. Depende un poco cómo ven la discusión, ¿no? Lo que no sé, que no oigo, no sé si se nos ha ido o está en silencio. Héctor, ¿estás ahí? Ajá, está desconectado, ¿verdad? Yo creo que sí, porque es que se oía también a la niña y entonces yo creo que por eso ha optado por desconectarse, porque si no nos contesta, bueno, no sé, es que yo no he leído el libro, entonces en estos momentos no se me ocurre ninguna pregunta. Vale, pues yo te quería preguntar, porque a mí me llamó la atención que precisamente Ollalan en el libro habla de que no siempre, o que no se debería solamente aprovechar una situación de vacío de poder, cuando precisamente es lo que hizo Danes. Es verdad que cuando Ollalan escribió el libro, o se publicó el libro, que fue como estás contando, para como era el único que le dejaban escribir desde la cárcel, supuestamente para defenderse, entonces él lo escribió desde esa supuesta perspectiva, y solamente además le dejaban escribirlo en turco, que el libro no se pudo escribir ni siquiera en kurdo, se tuvo que escribir en turco, y luego desde ahí han venido las traducciones, por eso entre otras cosas ha costado tanto llegar aquí. Bueno, que me estoy enrollando. Entonces, me llama la atención que él lo que propone del movimiento kurdo es ir ganando poco a poco la gestión al gobierno, o sea, ir organizando la vida, la gestión de la vida, y poco a poco ir arrebatando precisamente pues los espacios que tiene el Estado, que es lo que se está intentando hacer del movimiento de Turquía, porque en Turquía hay que saber hablar de que en Turquía también se está llevando un confederalismo democrático, que sería en teoría mucho más realista pensar, imitar o llevar a cabo lo que se está haciendo en Turquía que lo que se está haciendo en Danes, que aunque en Danes es lo ideal, porque en Danes no tienen esa posición directa del Estado. Cuando Ollalan gestó este libro, yo creo que estaba pensando más en hacerlo, ir robando poco a poco el espacio al Estado, y que no pensaba en ningún momento que se iba a encontrar la situación que luego se encontró en Danes en 2012, que llegó el Estado, o sea, el Estado Islámico y tal, pues Assad se largó de las zonas propiamente kurdas y empezaron a gestarse pues el confederalismo democrático, que no es que es una cosa que saliera así de la nada, porque eso ya llevaban tiempo trabajando en ello. Precisamente Ollalan estuvo en Turquía, pero en 1980, viendo que iba a haber un golpe de Estado, se fue a Siria, y desde allí, sobre todo en Siria, fue donde estuvo creando las bases ideológicas. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito cuál es la visión de Ollalan en ese aspecto, porque claro, yo creo que Ollalan, cuando hizo este libro, no pensaba, lo planteó desde una política de oposición directamente al Estado, que no pensaba que se podía generar una situación como la que sucedió en Danes. Bueno, es un punto interesante en todo caso. Por ejemplo, ahora hay otros tomos, está el cuarto tomo, está el quinto tomo también, y estos dos se enfocan más en la situación de Medio Oriente y de Kurdistán específicamente, ¿no? Lo interesante ahí, incluso en nuestra página web publicamos como un extracto de uno de esos tomos, ahora hace unos días atrás, que se llama La disolución del Estado-Nación en Medio Oriente. Lo interesante es que toca el tema que tú nombras, ¿no? Por ejemplo, uno se imagina a veces de que esta idea del confederalismo democrático se ha desarrollado más para las necesidades en el norte, en Bakur, o sea, dentro de la frontera de Turquía. Pero ahí en esos tomos se ve de que Öcalan ya en esos momentos, cuando estaba escribiendo esto, tenía un análisis bastante profundo de lo que iba a pasar en Medio Oriente, que es lo que estamos viendo hoy día. O sea, hacen ya casi 20 años atrás, escribió estos tomos y ya está explicando lo que va a pasar y lo que estamos viendo hoy día. Lo que dice es de que los Estados-Nación como proyecto, que fue un proyecto occidental, ¿no?, de Gran Bretaña, Francia, otros estados también, plantearon este modelo del Estado-Nación en Medio Oriente, dividieron, por ejemplo, al pueblo árabe en 22 estados, dividieron al pueblo kurdo en 4 estados, etcétera, etcétera. Vio de que ese modelo iba a fracasar, que no funcionaba, que se está disolviendo. Y bueno, el resultado de esa trayectoria es lo que estamos viendo ahora, que lo que se ve es que en términos globales el capitalismo bajo el liderazgo de Estados Unidos ha llegado a un punto donde ya como que no dominaba el juego mundial, ¿no? Tenía la amenaza de la China, de Rusia, entonces estaba entrando en una crisis, estaba en una crisis, y como para enfrentar esto, ahora está tratando de plantear otro tipo de modelo en Medio Oriente, que quizás sea algo un poquito diferente del Estado-Nación, pero en fin, otra vez, va a ser un modelo como para dividir a los pueblos, para mantenerlo en pedazos más pequeños, para poder dominar eso. Entonces, algo que dentro del movimiento se ha analizado, no es nada que como que vino de la nada, y se entendía también un poquito la trayectoria que lleva Siria, que lleva Irán, que llevan esos estados alrededor. Una de las ideas que se plantea, por ejemplo, en este libro, es eso, ¿no? De que en realidad, porque el sistema capitalista está en una crisis constante, entonces no es necesario esperar un momento revolucionario, como se ha dicho antes, ¿no? Como para organizarse como pueblos. O sea, lo que plantea es de que hay que organizarse ahora ya, hay que llevar a cabo una revolución ahora ya, no estar esperando el momento. ¿Por qué? Porque donde estés, si tú estás organizado, vaya a poder responder a los momentos de crisis que van a pasar los estados, que va a pasar. ¿Por qué? Porque el sistema en sí está pudrido, ¿no? No funciona, no corresponde a las necesidades del ser humano, está en contra de las necesidades del ser humano. Entonces, lo que va a pasar en algún momento es eso, de que el Estado va a tener crisis profunda, y si es que nosotros estamos organizados como pueblo en ese momento, vamos a tener la oportunidad de llenar esos vacíos, como decía usted. Les puedo dar un ejemplo, los estallidos sociales en Colombia, en Chile, por ejemplo. Quizá uno puede soñar, ¿no? Si es que en Chile hubiesen estado organizados como estuvieron en Rojava en ese momento, el resultado podría haber sido diferente, ¿no? Quizá hubiese sido algo un poquito parecido a lo que se ha visto en Rojava, quizá. Pero esta es la idea que se plantea, de que primero no hay que esperar para organizarse. La razón para organizarse es de que somos seres humanos. Eso en sí ya basta como razón. O sea, cuando habla de retejer el tejido social, es eso, de que nos han separado, estamos viviendo de forma individualista, solo, aislado, para reparar el daño que ha creado la civilización capitalista, tenemos que organizarlo. Es el primer punto. O sea, no hay para qué preguntarse, tenemos que sea este problema en nuestra población o el otro problema o cualquiera, no, en realidad no importa, por ser seres humanos nomás, por ser una sociedad, hay que organizarse y hay que estar preparados para las oportunidades que se van a presentar. Por eso que se habla de una revolución bueno, en cierto tipo permanente, que está siempre ahí pendiente, que hay que trabajarla siempre en los espacios sociales, pero también a nivel personal, ¿no? Por dentro. Por ejemplo, hablábamos un poquito del tema del patriarcado, hablábamos del racismo, del Estado-Nación. Todos estos temas hay que solucionarlos por dentro también, porque quizá una de las críticas que se le hace a los movimientos socialistas de los años 70, 80, incluso antes, eso, que llegaron quizá a tomar el poder, pero cuánto analizaron su propia mentalidad, cuánto analizaron, por ejemplo, las actitudes patriarcales que tenían por dentro. Entonces, cuando tú llegas a tomar el poder, si no hay solucionado esos temas, ¿de qué te va a servir? Quizás te vaya a convertir en otro estado más, en otro opresor más, ¿no? Y eso, yo creo que lo que se está trabajando también en la DAN es que hay una guerra por dentro que hay que llevarla, y esa revolución no se puede dejar para después. Eso es algo que tiene que ocurrir siempre. Claro. Sí, bueno, yo tengo aquí que además dentro de una semanita más o menos, el día 17 de enero. Sí, correcto. Sí, se va a hacer la presentación del libro de Abdullah Öcalan, de la Sociología de la Libertad, que, bueno, pues en la plaza esto. Tirso de Molina. En sí, plaza Tirso de Molina. Correcto, por el proyecto Cocedero. El Cocedero. Sí, número 5, pues sexto derecha, se va pues a presentar este libro, y supongo que habrá un debate sobre sí. él. Que, de hecho, sí. No hay una presentación, hay tres presentaciones. Ah, ¿en Barcelona también? No, no, yo te estoy hablando de Madrid. Ah, de Madrid. De Madrid. Bueno, yo he recibido esa sí, última. Esa es la del Cocedero, es en Tirso Molina, efectivamente. Luego tenemos otra en CGT. En CGT Sur, en Getafe, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la plaza. Creo que también se llamaba antiguamente Plaza de Tirso Molina, precisamente. Lo que pasa es que le han cambiado el nombre. Y luego tenemos otra en La Garra, en Vallecas. O sea que hay tres posibilidades de acercarse. La de CGT Tirso y la de CGT Sur, en Getafe, son el día 17 a las 7. ¿Vale? Sí. O sea, hemos intentado hacerlo de forma geográfica distinta para que la gente, a lo mejor, que vive por la zona sur, le sea más fácil acercarse a CGT. Pues me imagino que igual me llegará en el próximo boletín. Sí. Si buscas en Royal Bazar y Madrid, sí. Ahí en la noticia de hoy ya le hemos puesto precisamente los tres carteles. Y luego, aparte, vamos a hacer otro también este mismo mes, uno en Burgos, el día 29, si no me equivoco, y otro el día 30 en Santander. Pero vamos, se va a intentar hacer presentaciones en todo el territorio español. Y para eso, cualquier persona o colectivo que esté interesado en hacer en las presentaciones nos puede escribir a Royal Bazar de Madrid y podemos intentar coordinarlo. Y dentro de las posibilidades de los compañeros de la academia, porque son ellos los que van a hacer ese tipo de presentaciones, pues se podría intentar coordinar, porque claro, lo que queremos es que, como ha dicho el compañero, creemos que es muy importante no solamente que se conozca la situación que está viviendo el pueblo kurdo, porque no es solamente la situación que está viviendo el pueblo kurdo, sino la mentalidad de este confederalismo democrático, que se plantea como una solución, como está diciendo el compañero, a la modernidad capitalista, porque en el movimiento kurdo y en el confederalismo democrático y en este libro que concretamente que está hablando el compañero, se habla de que la economía que conocemos como economía en realidad no es una economía, es una antieconomía, porque la economía que se conoce es la economía que hacían sobre todo las mujeres en el hogar, y lo que buscaba era cubrir las necesidades de todo el hogar. Llegar a fin de mes. Efectivamente, y que nadie pasara hambre y que todos pudieran de manera equitativa pues subsistir, y se buscaba no solamente la subsistencia de todos los miembros de la familia, sino de una forma que no provocara el hambre en otros sitios, y claro. Quiere decir que o sea, si tú tienes un huerto, lo que no puedes hacer es hacer cultivos que te van a impedir que el año que viene puedas volver a cultivar, sino que haya una coherencia dentro de esa economía. Pues entonces la economía que se genera en el estado capitalista es una antieconomía, que lo que está haciendo pues es precisamente acabar con la ecología, como estamos diciendo, con los materiales, que también no solamente por ejemplo, el compañero es chileno y ahora mismo hay una carestía bastante importante de cobre, que ya sabemos que el cobre es muy importante pues, para los sistemas eléctricos. Ahora que se dice, por ejemplo, que queremos electrificar todo, sin cobre tú ni me digas cómo lo vamos a incrementar todo ese supuesto cambio tecnológico y cambio eléctrico. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones pues las comentan en el libro y queremos que se abra un debate en la sociedad, no solamente porque es que nos va la vida. O sea, si uno escucha a Antonio Turiel, por ejemplo, que yo soy seguidor de él, o escucha a Carlos Taibo, que habla del proyecto decrecentista y todas estas cosas, ahora mismo hay un montón de crisis que nos están atravesando, que es la crisis ecológica, la crisis de energética, la crisis, yo qué sé, la crisis de alimentos, porque nos estamos cargando la naturaleza y nos estamos cargando los suelos. Entonces, si no hay agua, por ejemplo, para cultivar, pues todo eso va a producir, y la crisis climática va a producir unas hambrunas terribles. De hecho, se dice que las mayores crisis migratorias que va a haber ahora van a ser la consecuencia de la crisis climática. Y para eso hay que tener una mentalidad de que no se puede continuar con el sistema capitalista, porque el sistema capitalista nos va a matar a nosotros mismos. O sea, es que no es que lo que estábamos diciendo antes de eso es que hay gente que piensa que es más difícil acabar con la especie humana que acabar con el capitalismo, ¿no? Que se dice, eso lo decía, no me acuerdo en qué libro. Pues creemos que es muy importante, y más en todas esas crisis que nos están atravesando ahora, conocer que se puede hacer cosas, y que se puede hacer cosas desde el pueblo y de la gestión del pueblo, porque además si tú todo lo que haces es delegar, esa delegación te produce una esclavitud, porque te produce una dependencia, y el delegar te produce dependencia, y la dependencia te lleva a la esclavitud. Lo que hay que intentar es tomar la gestión de la vida por nosotros mismos, y aunque cueste mucho cambiar esa mentalidad de dejar a la gente que haga las cosas por ti, sino organizarse y, aunque sea a nivel local, empezar a gestionar las cosas, y que eso vaya como hacen en Kurdistán y en Danes, poco a poco mandar dos delegados a cantón y tal, y ir organizando la vida desde abajo arriba, y organizarla, que no te diga el gobierno cómo tienes que gestionar, por ejemplo, de los árboles que de tu barrio. Ahí estuve el otro día, sí. Por eso te digo que la Plaza Santana. Si dejamos que el gobierno haga políticas que solamente vengan bien a sus intereses y no se preocupe de los habitantes que están viviendo en esa zona, pues ocurren este tipo de cuestiones. Bueno, pues eso es lo que nos obligará a salir. Bueno, a lo mejor es que piensan que vendiendo y comprando armas van a superar la crisis, que yo creo que es lo que tenemos. No tenemos otra salida, pues a vender y vender armas. Yo me estaría una hora más, pero sí, el tiempo es implacable. Nada, recordad que, por favor, que si alguno está interesado en las charlas, que mire la página de Royal Bazar de Madrid. Sí. Y ahí iremos poniendo los distintos presentaciones que serán del libro. Ya pondremos también la dirección. Eso es. Para que la... En enero, ya prácticamente para el sábado que viene, ¿no? ¿Sería? Sí, ya para el viernes. ¿El viernes que viene? El viernes, sí, porque viene, el jueves pues, es 16. Eso es. Pues, y estaremos aquí. El día 17 hay dos presentaciones, como digo, una en Tirso de Molina y otra en Getafe, en el local de CGT Sur. Y el día 18 hay otro en el Ateneo La Garra, que está en Vallecas. Las direcciones ahora mismo no tengo el móvil, no lo puedo mirar. Pero, bueno, vamos, pero si quieres, me mandas esa información y lo pondremos en el pequeño escrito que acompañará al podcast. Así que por mi parte, pues nada más. Yo os quería agradecer muchísimo, Miguel, perdona el pequeño contratiempo que hemos tenido al principio, pero hemos aprendido una tecnología nueva, ¿ves? Es que... Así estamos avanzando. Vamos avanzando, sí, efectivamente. Las dificultades precisamente hay que superarlas, porque esto es lo que nos ayuda a evolucionar. Ni más claro, ni menos. Claro. Bueno, sobre todo yo voy a lanzar un, pues eso, para despedirme, una lanza, porque como mujer a mí me interesa muchísimo el que se haga notar que el pueblo kurdo es un pueblo en que el feminismo está mucho más adelantado que el nuestro. Que digan los que quieran en otros sitios, pero llevan años y años y años en que la mujer es importante. Y antes he mencionado también el movimiento zapatista, en el cual también están muy bien consideradas las mujeres. A ver si los gobiernos de aquí de una vez entienden de que no pretendemos tampoco ser mejores, sino ser iguales. Eso es lo que queremos, ser iguales. Y en fin, os deseo muchísima suerte. Ojalá, ojalá los pueblos nos unamos, pues eso, para poder sobrevivir, porque si no, nos matarán. creo que habías traído música kurda. Sí, te había mandado un vídeo de un... ¿A mí? Sí, si buscas en YouTube IPG, canción kurda IPG, te sale Vidi IPG, me parece que se llama. Porque recordemos de que la música es forma parte de la cultura, y como dice la frase, si no hay música, si no hay baile, esta no es mi revolución. Bueno, pues ya lo sabéis, dentro de unos días, para los que no nos habéis podido escuchar en directo, damos gracias a Miguel por habernos atendido todo este tiempo. Sentimos que Héctor, pues, es... pero, a ver, padre no hay más que uno, y te ha tocado, Héctor. Lo comprendemos perfectamente. O sea que ya te pasaremos el podcast para que nos escuches, que igual nos has estado escuchando todo el rato. Pero, en fin, habrá más programas, y si tienes más preguntas, nos organizaremos un poquito mejor. Estas son las cosas que pasan en el directo, ¿eh? Sí. شرما از یه بچیرم گود با مرن یان دیری تا از دامرن هل بشیرم بیرادت Shukani te hole,